Spero che l'economia vada bene. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, aquí un nuevo capítulo transmitido aquí en la radio sindical La Voz de los Trabajadores, transmitiendo en directo a través de la radio online de la radio de la CGT, de la Confederación General de Trabajadores, pero también por el streaming de Econo Nuestras. Hoy día 27 de marzo del año 2017, vamos a estar comentando, entre otras cosas, lo que fue la marcha del día de ayer, no más AFP. Vamos a estar también hablando de un poco, vamos ya a empezar a hablar un poco de las presidenciales, así que es un tema que habíamos dejado un poco de lado, pero como ya se han ido armando un poco los equipos económicos de los precandidatos, vamos a estar comentando un poco al respecto. También estaremos hablando de esa propuesta que lanzó la diputada Camila Vallejo sobre la reducción de la jornada laboral. Y al final estaremos sorteando el libro Internacionales de Reclo. Yo creo que cerrando el programa haremos el sorteo oficial y desde ya agradecemos la participación de todos aquellos quienes, siguiendo ahí los pasos del sorteo, van a ser hoy día candidatos a recibir este libro que fue lo último que ha sacado la editorial Eleuterio. Como les decía, estamos transmitiendo no solo a través de la radio, sino que para seguir respaldando nuestras emisiones, también estamos transmitiendo por streaming. Así que ahí en el fondo podrán ver siempre a DJ Clotario, la persona ahí detrás del vidrio, la persona ahí de las perillas, la mitad del alma de este espacio de economía política, y como siempre transmitiendo desde la sala Clotario Blaise. En realidad siempre hacemos al revés, partimos de la sala Clotario Blaise y terminamos hablando de DJ Clotario, pero ahora DJ Clotario, que a quienes pueden ver a través del streaming, es el que invita a saludar aquí a la sala Clotario Blaise de la CGT. Pero partamos conversando, ¿les parece?, sobre lo que fue la marcha del día de ayer. Al menos lo que nos respecta a nosotros, fuimos partícipes de hecho estuvimos transmitiendo en directo, lo pueden haber visto la transmisión en transmitimos por streaming ayer unos 15 minutos aproximadamente, tuvimos incluso un entrevistado espontáneamente, estuvo una tarde calurosa en Santiago Centro, la misma comuna donde está la radio de la CGT y la misma comuna donde habitamos aquí los economonstruos y de temprano ahí con el sol encima estuvimos marchando con las cerca de 800.000 personas, dice la coordinadora de trabajadores Nomás FP, el movimiento Nomás FP. Carabineros decía que era 50.000 personas, 50.000 definitivamente no eran, siempre Carabineros tira en un ratio de 1 a 10, lo que es la realidad, eso es como lo que hemos ido observando. 800.000 personas también suena un montón, pero para aquellos que estuvieron presentes ayer y que vieron cómo se colmaron ambas calzadas, al menos hasta antes de la moneda, y eso fue, la autorización era solo por una calzada, eso refleja también el nivel de masividad que sin lugar a dudas tuvo la que iba a ser la marcha más grande de la historia. Al parecer fue una de las marchas más grandes de la historia. Fue absolutamente un hito. Creemos que en torno a masividad y penetración del relato, al menos lo que es el rechazo a la AFP, está bastante más profundo de lo que fue esas primeras movilizaciones masivas de mediados del año 2016. Respecto a la efectividad, bueno, también eso es súper discutible. Yo creo que la misma gente, la coordinadora, lo considera discutible. Ellos también fueron parte del llamado al paro nacional del 4 de noviembre. Pero vamos a estar hablando de eso en el próximo bloque. Solamente nosotros queríamos hacer mención de estas 800.000 personas en Santiago, pero más de 2 millones de personas en todo Chile. Estamos hablando de 2 millones de personas en un país de 17 millones de personas. Es una masiva marcha que fue replicada en diversos medios internacionales, como la BBC, también el Deutsche Welle, o como se pronuncia este importante medio alemán. Se hicieron bastante eco, digamos, de las demandas por pensiones dignas que salen aquí desde este rincón llamado Chile, que como les decía, habrá abarcado unas 2 millones de personas, bastante para una población de 17 millones de personas, y que se afirman de un dato al menos que es que a veces nosotros lo digo, déjeme decirlo, no, cuando uno empieza a jugar con los números, en realidad todo se vuelve un poco más frío. Si perdemos un poco la noción de que hay gente detrás de los números, efectivamente vamos a tener una discusión súper tecnocrática, ¿no? Tecnicismos para allá, para acá, un número más, un número menos, no hace mucha diferencia. Pero cuando estamos hablando del sustento de quienes han ya dejado de trabajar por edad, como ha dicho el consenso internacional, de alguna manera se posiciona el tema de las pensiones en algún momento. Estamos hablando de la salud de esas personas, estamos hablando de toda una circunstancia familiar al respecto de personas que han trabajado toda su vida y que caen en la precariedad de repente, aunque eso no dice que no hayan estado en la precariedad también toda la vida debido a los malos salarios que se reciben en un país tan ultranza neoliberal como lo es Chile. Pero de todas maneras, no hay que dejar de lado el hecho de que los datos siempre reflejan una situación familiar, una situación de individuos o personas o grupos de personas que tienen que someterse a ese valor, a ese numerador, a ese total, digamos, en términos monetarios, y con eso traducirlo, digamos, en subsistir. Quería mencionar justamente uno que había arrojado Marco Kremerman de Fundación Sol en un artículo que también vamos a estar comentando en el próximo bloque, que decía que las AFP y las compañías de seguro, que son las que pagan justamente las jubilaciones, actualmente están pagando aproximadamente 1.200.000 pensiones, un poco menos que eso, pero más o menos que en ese sentido. El valor promedio es de 210.000 pesos, ¿ya? Las cuales aumentan con los subsidios del Estado en aproximadamente 15.000 pesos. Pero de eso estamos hablando, ya, de las pensiones en total que se pagan en Chile, que son de 1.100.000 para 1.100.000 personas aproximadamente, el promedio es de 210.000 pesos. Esto es para todo el tipo de pensiones por vejez anticipada, por invalidez, por sobrevivencia y de vejez por edad. Bueno, en el caso de las pensiones de vejez, que se sacan por modalidad de retiro programado, que en realidad son las más masivas, ¿no? Y que quiere decir que cuando las personas, una vez que jubilan, mantienen su fondo en la AFP, eso involucra aproximadamente unas 350.000 personas, o sea, un tercio del total. Y el monto promedio solo llega a 125.000 personas, de los cuales, para analizar en masa esto, el 90%, porque una cosa es el promedio de 125.000 pesos, pero otra cosa es el digamos, donde se agrupa el 90%, o sea, 9 de cada 10 de estos reciben menos de 160.000 pesos, 158.353 para ser más exacto, lo que equivale a solo el 60% del exiguo salario mínimo. Por lo tanto, de eso es de lo cual se afirman quienes han salido a la calle a manifestarse, los, como decía la coordinadora, 2 millones de personas a lo largo del país. Y como decíamos nosotros también ayer en el video, aquellos que pudieron se levantaron y fueron. Le mandamos constantemente saludos a aquellos que no podían asistir, me imagino que por enfermedad, por obligaciones, incluso aquellos que estaban trabajando. Pero aquellos que no asistieron y no fueron parte de esta manifestación de fuerza, yo creo que no solo decir que se lo perdieron, sino que creo que nos fallamos como trabajadores, fallamos como solidaridad en este evento que teníamos como para demostrar fuerza, en lo cual habían otros 2 millones de personas. Esta era una buena oportunidad, así que hay que tener ojo con eso. Uno puede discutir un montón si las marchas sirven de algo, pero cuando hay movimientos sociales masivos, que están en sintonía con lo que nosotros pensamos, hay que hacerse parte, porque es la única forma de demostrar fuerza, especialmente en un año electoral, con lo cual podríamos influir notoriamente en las discusiones que se vayan dando en lo que va a ser la carrera parlamentaria y presidencial. Porque es con mucha gente también que se hacen los grandes cambios. Las grandes revoluciones se hacen con mucha gente. Y bueno, justamente ya que estamos hablando de revoluciones, el libro que vamos a estar sorteando el día de hoy, el libro internacional, es de Liz Reclus. El último lanzamiento de la editorial Eleuterio abarca un periodo bastante movido en lo que refiere al autor, ahí del 1866 al 1900, prácticamente al fin del siglo y de la vida misma de Liz Reclus, e involucra, entre otras cosas, la Comuna de París. La Comuna de París fue un gran experimento autogestionario muy, muy, muy interesante ahí en 1871, que duró aproximadamente 2 a 3 meses, desde justamente marzo, y que por eso que hacemos la mención, hasta mayo, siendo brutalmente reprimida. Justamente porque vamos a sortear ese libro al final, y justamente porque estamos terminando marzo, y justamente porque no vamos a dejar nunca de hacer el llamado revolucionario, vamos con esta canción. Esta canción es una, según entiendo, una canción originalmente de amor, pero que se transformó rápidamente en prácticamente el himno, o uno de los tantos himnos que recuerdan a la Comuna de París. Nos referimos a los tiempos de las cerezas, algo así en francés es como Le Temps de Cerise, yo no pronuncio bien francés, pero algo así. Es de la letra, si no me equivoco, es de Jean-Baptiste Clément, no estoy muy seguro, pero vamos a escuchar esta hermosa composición, El Tiempo de las Cerezas, para después continuar hablando del tema de las AFP. Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos para comentar justamente como veníamos adelantando, profundizar un poco en el tema de la AFP. Y de hecho nos quedamos con un artículo que escribió Sebastián Sarricueta, él pertenece a Estudios Nueva Economía, de quien hemos tenido constantemente colaboración aquí en nuestro estudio para analizar desde una perspectiva crítica todas nuestras contingencias económicas. Y aquí el compa Sebastián Sarricueta escribió en el medio Clarín, clarín.cl, un artículo que de alguna manera quería ir un poquito más allá de la discusión en torno a las AFP. Entre otras cosas, por ejemplo, dice que más allá de la arquitectura del modelo previsional chileno, las exiguas pensiones que arroja no son sino el reflejo, dice, de las condiciones de sobreexplotación a las que está sujeta la fuerza de trabajo. De hecho, nosotros estamos comentando lo mismo ayer en el programa, o sea, en la transmisión que hicimos desde la marcha, que gran parte y con cualquier sistema de pensión en realidad había que sí o sí mejorar los actuales salarios. Los salarios, dice, apenas alcanzan para cubrir las necesidades diarias, todos los trabajadores lo saben. Adicionalmente, la precarización laboral impone constantes y prolongados periodos de desempleo y subempleo, con las consecuentes lagunas previsionales y mermas en el monto final de las pensiones. Ahora, dice, la cuestión previsional plantea el problema de qué ocurre una vez que el trabajador ha terminado su ciclo productivo. Esa es la esencia, ¿no? De eso es lo que hablamos cuando hablamos de sistema previsional. Para el capital, los trabajadores solo existen en cuanto son un medio para su propia valorización. O sea, cuentan solo el trabajo que se les puede extraer. La vejez, en este sentido, para el capital viene a ser como un costo adicional de la fuerza de trabajo. Por eso es que luego el 73, en la llamada contrarrevolución burguesa, con este nombre lo usa aquí el autor, dice que por eso es que la dictadura se desentendió del tema y lo descargó directamente sobre los trabajadores a costa de reducir su nivel de vida. No es un secreto que el sistema de capitalización individual, en el cual se basa la AFP, no busca asegurar el retiro de los trabajadores, sino insuflar liquidez, meter liquidez al sistema financiero, proveyendo fluidez a los negocios. De ahí que represente una de las piedras angulares del actual patrón de acumulación que se da en Chile. Esa es la función de las del sistema. Es que no podemos decir que es sistema de pensión acá en Chile, pero si abrimos comillas, digamos, es la función. Y por eso es que la burguesía chilena evalúa su éxito. En cambio, desde el punto de vista de la clase trabajadora, de lo que se trata es de establecer la cuestión de la vejez y los cuidados que esta demanda como algo colectivo de la sociedad y que trascienda la esfera privada de las familias trabajadoras. Esto tiene directa relación con otra cuestión que es particularmente sensible, que tiene que ver con la subordinación de género que afecta a las mujeres. ¿Por qué? Pues esto, de hecho, lo conversamos acá cuando hablamos de economía feminista. Porque el drama emocional, que de por sí significa tener un familiar mayor enfermo, se convierte en una tragedia económica para las familias trabajadoras, donde gran parte de los cuidados recaen sobre las mujeres. Así, vejez y género son otras de las contradicciones que, más allá de la sobreexplotación del trabajo, con la cual partimos hablando hoy día, la cuestión previsional ha dejado al desnudo, ha quedado, diría yo, en el capitalismo chileno, o el capitalismo a la chilena. Al respecto del por qué seguir luchando contra las AFP o por un sistema de verdad de pensiones en Chile, Marco Kremerman, que es de la Fundación Sol, había escrito justamente su decálogo para el por qué asistir, digamos, a la marcha del día de ayer. Nosotros lo retomamos justamente para decir por qué hay que seguir, digamos, en la lucha contra las AFP. Dice, número uno, porque si mantenemos este sistema, la situación de las malas pensiones será aún peor en los próximos 10 o 15 años. Incluso para quienes han cotizado gran parte de su vida laboral. Ojo, de hecho, dice, basándose en este informe de la Comisión de Pensiones que convocó Bachelet, en ese informe se dice que la mitad, ojo, de las personas que cotizaron en promedio cerca de 30 años, ¿ya?, podrán financiar una pensión menor al 22% de la remuneración que ganaba durante sus últimos 10 años de vida laboral. O sea, si usted salió, o en los últimos 10 años de trabajo, ganó en promedio 500 lucas, a lo más va a sacar 110 mil pesos de pensión. Eso es lo que se le llama una tasa de retribución, una tasa de retorno, algo así, ya se me olvidó el nombre preciso, pero en realidad es el término que se usa comúnmente, en torno al 22%, es bajísimo, es súper bajo, se estima que esa tasa debería estar en torno al 80%, es decir, si usted está ganando 500 lucas antes de jubilarse, que en su jubilación usted esté recibiendo aproximadamente 400.000 pesos, no 100.000 pesos, menos para la mitad de las personas que han cotizado 30 años durante su vida laboral. Bueno, en fin. Número 2 dice, porque si mantenemos el sistema de AFP, los datos y la realidad indican que, aunque se aumente la tasa de cotización o se suba la edad de jubilación, si es que existieran mejoras, estas podrían comenzar a verse en 30 o 35 años más. Recién, que en las mismas promesas que se hacían cuando comenzaron la AFP. El tema es, ¿está uno dispuesto a creer nuevamente? Número 3. Dice, porque a diferencia de la mayoría de los países del mundo, Chile no tiene un sistema de pensiones, al menos no uno basado en los principios de seguridad social, y ni siquiera tiene un sistema mixto que incorpore el reparto en su pilar contributivo. Nuestro sistema de pensiones, el chileno, es una combinación de ahorro privado obligatorio con asistencia social. Eso es. Número 4. Porque el sistema de AFP entrega malas pensiones a gran parte de los chilenos y castiga particularmente a las mujeres. Quizás tenemos que haber partido con ese, ¿no? Número 5. Porque las pensiones que paga el sistema no tienen relación con el tamaño de la economía chilena. De hecho, dice que pagan pensión equivalente a un país que tiene un PIB per cápita o por persona de $10,000, siendo que el de Chile ya bordea los 25,000. Número 6. Porque solo 6 AFP administra más de $185 millones. Eso equivale al 72% del PIB. Mientras las compañías de seguro administran cerca de $50,000 millones. Bueno, para no enredarnos con los números, entre las compañías de seguro y 6 AFP administran casi un equivalente al 93% del PIB chileno. Eso representa un serio problema de democracia y soberanía económica si nos ponemos a pensar que nuestras vidas y nuestro futuro dependen del capital financiero que concentra un gigantesco poder sobre las decisiones que involucran a nuestra matriz productiva. Y eso nos lleva al número 7. Porque dice que el objetivo central del sistema AFP es dinamizar el sistema financiero y capitalizar a los grandes grupos económicos y no pagar buenas pensiones. Eso lo dejamos un poco claro en este mismo bloque más atrás, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa? Que con ello se reproduce un modelo económico extractivista, rentista, oligopólico y poco sustentable a largo plazo. ¿Por qué? Porque se invierten los fondos de los cotizantes en empresas pertenecientes a grupos económicos que tienen sus negocios en sectores como estos, que quizás han generado crecimiento en la economía, pero no así desarrollo. Número 8. Porque ante el progresivo envejecimiento que se irá observando en la sociedad chilena, el sistema privado de AFP traspasa el riesgo y el problema a cada individuo, obstaculizando la configuración de una solución colectiva y de Estado también, en el marco de los principios de lo que debería ser la seguridad social. Número 9. Porque en un sistema que, a pesar de ser privado, cada vez dependerá más de los subsidios del Estado para convertir las mínimas pensiones en pensiones un poquito menos mínimas. Y es un tema que al menos la Fundación Sol viene denunciando hace rato. Y también Senda. O sea, el Estado sí está pagando pensiones porque el sistema privado no está funcionando. Y número 10. Ahí. Porque es un sistema ilegítimo, rechazado por gran parte de la sociedad, la cual jamás pudo decidir o opinar cuando fue creado en dictadura. Este, de hecho, Marco Kremerman lo dice en este mismo artículo, dice, esto es un sistema de pensiones del siglo XIX cuando la gente no estaba organizada. Claramente, porque fue en una época oscura, en plena dictadura, los trabajadores no se iban a manifestar o si no iban a terminar desaparecidos, asesinados, torturados. Y esa ilegitimidad es una de las 10 razones aquí que enumeró Kremerman para quitarle piso a las AFP. Ahora, queríamos volver un poco al análisis que hacía Sebastián Sarricueta solamente para mencionar las tácticas, ¿no? Hay una cosa así, y lo mencionábamos nosotros ayer en la transmisión por streaming que hicimos que hicimos alrededor de mediodía, ayer en la marcha que se dio aquí en Santiago Centro, y es el hecho de que la coordinadora es abierta, por lo tanto, si a alguien le interesa participar, puede ir, puede acercarse a los voceros, no hay tema con eso. Eso es bastante positivo, digamos, para el renacer del tejido social aquí en Chile. Y por lo mismo, vamos a tomar esta visión de Sebastián respecto a los métodos, digamos, que se han estado utilizando, estas marchas masivas y todo, como una propuesta, como algo que es necesario discutir, ¿ya? Pero no para caer en estos sectarismos clásicos de que, que a usted le gusta la batucá, a nosotros nos gusta las barricadas, que a usted le gusta las barricadas, a nosotros nos gusta las batucas. No, sino que para sentarse a conversar y discutir. Sentarse y deliberar, como tiene que ser. Porque, por ejemplo, aquí Sebastián dice, la vuelta al esquema de marchas ciudadanas, con énfasis en lo lúdico y familiar, dice, parcialmente constituiría un retroceso, dice, en relación al carácter obrero popular que se intentó imprimir en la jornada del 4 de noviembre. ¿Recuerdan la jornada del 4 de noviembre? Bastante reprimida por lo demás. Naturalmente, dice, en el estado actual de la lucha de clase, el primer esquema aporta mayor masividad, como el de ayer, digamos, en desmedro de la combatividad. Pero también corre el riesgo de convertirse con el pasar del tiempo en algo folclórico sin mayor incidencia política, como lo ocurrió con las marchas estudiantiles. Ahí hay un elemento, digamos, para alimentar, digamos, el debate en torno al cómo ir buscando la destrucción de este no sistema de pensiones, de este sistema de antipensiones, no sé cómo llamarlo ya, el sistema de antivejez. El problema, eso sí, sin embargo, por la naturaleza de los problemas involucrados, pareciese que no hay forma para que la cosa previsional sea resuelta solamente con reivindicaciones ciudadanas. Hay que tener en cuenta, y nosotros también hacíamos harto énfasis en eso ayer en la transmisión que hicimos desde la marcha, esto es una colisión directa con el capital financiero e indirectamente con los intereses del resto de las fracciones capitalistas. Se requiere arrebatarles y traspasar una parte de la plusvalía total de sus apropiaciones a quienes la crean, o sea, a sus trabajadores. Aquí uno le está dando justamente las canillas del capitalismo a la chilena. No es una pelea fácil. Quizás es una de las más difíciles que se han dado. Pero bueno, eso lo hace más atractivo. ¿O me equivoco? Ahí está el desafío, ¿no? Así que un abrazo a todos los que han participado, ya sea los que estuvieron ahí el 4 de noviembre, los que estuvimos ahí, porque me acuerdo ahí haber estado en la calle ese día, y aquellos que también participaron ayer. Conversemos, veamos que en el diálogo qué otros caminos podemos ir prendiendo. Bueno, por mientras vamos con nuestra segunda pausa musical. Esta es de Maquisa, una joyita del año, este es de Aerolíneas Maquisa, creo que era el disco ahí como del año 98, por ahí, o 97, no me puedo acordar muy bien. Esta canción se llama Emparo, y pare ahí, parte, digo, ahí con el tema de la protesta, con el tema del enfrentamiento, y seguimos hablando ya de nuestro primer acercamiento a las elecciones 2017. Con lo que comente la gente, cual y dice que el momento más importante es el presente. Dicen prepotente lo que llamo consecuente. Dos palabras, dos conceptos diferentes. Solo la verdad y la humildad harán de la nueva vieja escuela universidad. Solo la verdad eliminará a los cabines. Hará que una sola voz escuchen como miles. Epicentro, dile a la gente de Chile. Reclamo, discuto y ahora póngame atención. Más de un minuto para un crítico que habla con la razón. En este instante lo importante pasa a ser el fundamento, la letra interesante, mi voz ser gran instrumento de cuerda, recuerda, distinta manera. Contemplo el universo aniquilando la frontera. Yo, tú, juntos protestamos contra el terrateniente y al que se dijo amo. Lucha de clases sociales, desigualdades, escuchen fascistas y morales, somos iguales. ¿Por qué cuando viene un gringo se le da la mano, pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano, lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos? Recuerda que en nuestro país no hay esclavos, por eso protestamos, puño en alto. No pidan que callemos, que recién comenzamos. Vamos a mostrarles que de promesas nos han llenado la boca, que siempre nos han mirado

que el público, el votante de derecha o el votante de Piñera es inamovible, va a votar sí o sí por el candidato de la derecha, el candidato del buena onda. qué mal la consigna esa. Y no aquí disparamos, igual más rato hablaremos aquí, pero y de Lago no va a hablar, de hecho, porque está más muerto ese. Pero es increíble cómo, a pesar de todo, siga, digamos, aunando votos y defensas férreas. Son peligrosos los fachos en este país, son bastante peligrosos. Pero bueno, para hablar del equipo económico, bueno, efectivamente ya tiene algo, ya tiene la dupla Larraín Fontaine, repite eso, y suma Schmidt, Hebel y Valente. Para hacer un poco la traducción, bueno, efectivamente Larraín fue ministro de Hacienda, Fontaine fue ministro de Economía, la misma dupla. Mientras que Schmidt Hebel ha sido un activo participante, por ejemplo, en el debate de las pensiones, él ayudó a la CPC, la Confederación de Producción y el Comercio, asesorándolo en las que fueron las 22 propuestas, la mayoría o todas antitrabajadores, ¿no? Mientras que José Ramón Valente es director ejecutivo de Econsult y un férreo defensor del modelo liberal, es un tipo que le gusta harto la tele, ¿ya? Bueno, ¿de qué habló Piñera? ¿O qué le interesa, no? Bueno, uno empieza ya. Esto es importante para ir notando un poco cómo se vienen los debates, etcétera. Lo mismo pasó con Trump. Uno estaba más pendiente, digamos, de las acusaciones o de sus errores no forzados, que igual lo llevaron a la presidencia. Pero el tipo ya venía hablando de cosas más allá del tema migrante, más allá del tema de las relaciones internacionales. Venía hablando de cosas como, por ejemplo, el tema del Obamacare. Y estaban pasando un poco desapercibido, incluso la crítica a la globalización había pasado ligeramente desapercibida, y al final mucho de eso fue lo que llevó a su elección, más allá, digamos, del tema más que a uno le causaba más impresión y rechazo, que era como el tema racista, misógino. Habían otros temas, así que ponerle atención de repente a qué dicen estos tipos que quieren decirnos qué hacer, que quieren decirnos qué pensar, aparte, como si no fuera bastante con los patrones. En el caso de Piñera, su foco estaría puesto en el tema del crecimiento, el empleo y las pensiones. En Cooperativa, en la radio, Piñera anunció que su meta era duplicar el actual nivel de crecimiento, que debe estar como en el torno al 1,9%, o sea, llegar a mínimo un 4%, porque él dice que duplicar es como lo mínimo, ¿ya? Es pomposo este tipo, como si estuviera haciendo negocio. Pero la gente le cree, así que el negocio lo resulta. Él habla ya de triplicar el crecimiento. Respecto a la educación, Piñera manifestó que busca perfeccionar, así con esas palabras, la reforma educacional. Pero al decir en muchos frentes, dijo. En el fondo, se habla un poco de que la vendría a tirar para abajo y comenzaría un proceso nuevamente, etcétera, etcétera. Para él lo que se busca es un sistema único integral que combine becas con préstamos. Eso es lo que le parece justo, eso es lo que le parece justo a él. Un tipo que no ve la educación como un derecho y que cuando hablan de productividad no se atreven a mojarse y hablando de, por ejemplo, de acceso a la educación y una buena educación, ¿no es cierto? Pero en fin. Y respecto a las jubilaciones, las pensiones, dijo que los trabajadores, como ahora vivimos más, dijo, van a tener que expandir su vía útil, la vía de trabajo. Y para eso busca crear incentivos. O sea, en el fondo quiere que los viejos sigan trabajando más. Nada raro, nada nuevo. Pero en fin, ¿eso están buscando aquellos que votan por Piñera? Ok, háganse cargo después. Guiller, el periodista a la presidencia. Bueno, él ya armó su equipo, fue noticia también, porque el rasgo aquí de Guille es ser como el outsider un poco, aunque uno no entiende cómo puede ser el outsider alguien que viene de alguien que va a ser prácticamente el candidato oficialista. Es la segunda fuerza de acuerdo a las últimas encuestas. Hoy día, de hecho, salió creo los resultados de la Academ. En base a eso es que estamos haciendo este orden, pero inconscientemente, créannos. Lagos definitivamente lo sacamos. Y Guille arma un equipo con jóvenes. ¿Cuál es su rasgo? La juventud. Él dice, el promedio de quienes están trabajando en su equipo económico no supera los... está en torno a los 39 años, ¿no? No supera los 40 años. Ese es como su... No, ahí el lolerío, ¿no? Algo que quizás Lagos también hubiera querido hacer, pero Guille lo armó ahí en un equipo de 5 personas, donde el mayor de tener 46 años, que es como el que los coordina a todos. Todos son, o en su mayoría, profesores, docentes con doctorado en universidades de Estados Unidos, muchos profesores de la Universidad de Chile, y ellos son los que conforman el equipo económico de Alejandro Guille. Van a elaborar propuestas a partir de lineamientos programáticos coordinados con el senador independiente, con énfasis en salud, pensiones, educación, ciencia, tecnología, productividad y una agenda laboral y de género. Todo eso está repartido entre estos economistas. Además, manifestó cuáles eran los ejes, porque son como los grupos, el área de trabajo, ¿no? Pero mencionó en un medio que su foco va a estar en superar, ojo con esto, el modelo primario exportador, con énfasis en el valor agregado y la garantía de los derechos sociales básicos. Eso dice Guille. Veamos qué onda con eso. Por ejemplo, escuchen bien, dice que en el caso de Codelco lo primero que hay que hacer es construir las fundiciones, dice, para volver al cobre fino y así crear cadenas de valor y no vender más concentrado. Eso dijo Guille. No sé si habrá que creerle. Igual no negamos que suena auspicioso. Pero eso no dice nada. La Bachelet llegó hablando de reforma educacional, tributaria, laboral. ¿Y qué obtuvimos? Ni hablar. Menos de la laboral. Aquí mismo, de hecho, la CGT es parte del Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical, que se están oponiendo directamente a la reforma laboral. Y que son los datos que toma la reacción, que toma la burguesía para decir que estas reformas que ha hecho este gobierno fueron muy malas, porque fueron ni los trabajadores quieren estas reformas que son prosindicales. No, no estamos en el mismo discurso de la burguesía nacional, naturalmente. Pero claramente esta socialdemocracia, esta bisagra en la lucha de clase, está haciendo ruido, ¿ya? Guille viene a echarle aceite a eso. No sé si queremos eso en realidad. En fin, y por último, el Frente Amplio. No tenemos, lo ubicamos porque justamente aparte, esto también metió en el inconsciente, la precandidata Beatriz Sánchez tuvo una notoria participación, bueno, notoria es del 2% nomás, en lo que fue la intención de voto, si no me equivoco, eso era lo que preguntaba la encuesta que entregó su resultado el día de hoy, era CADEM, ¿no? Lo interesante quizás del Frente Amplio es que está convocando a discutir un programa de gobierno. Dice que aprovechando las tecnologías, en El Ciudadano salió publicado esto, aprovechando las tecnologías de la información, el Frente Amplio está en proceso de construir su plataforma programática. Para ello convoca a la ciudadanía a sumarse en encuentros territoriales o grupos temáticos para redactar un programa de gobierno. La idea, dice, es discutir todo desde el barrio y desde allí hasta lo nacional. Ese proceso, les contamos, constaría de 3 etapas. La primera, una convocatoria, que implica constituir estos grupos territoriales y estos grupos temáticos con su correspondiente deliberación, discusión. Después una etapa de sistematización, en la cual se priorizará las propuestas en asambleas distritales, que imagino que es una asamblea mayor, algo así como de abajo hacia arriba, como el principio federativo, ¿no? Y finalmente una fase en la que se votarán las prioridades del programa a nivel nacional. No tenemos más información, uno podría hacerse una idea, ¿no? Educación gratuita, no más AFP, etcétera, ya que eran esos temas los que estaba hablando, no tanto énfasis en el crecimiento, pero sí en el desarrollo, no dejando de lado la creación de riqueza, pero sí de una mejor redistribución. Nos imaginamos que por ahí va, sí, nosotros incluso ser partícipe de esto, pero entendiendo un poco las voluntades, y ya que en la silla del frente aquí se ha sentado más gente del Frente Amplio que de la nueva mayoría, el Chile Vamos, entender un poco que por ahí puede que vaya la cosa, pero en todo caso para todo se requiere más información, así que estamos atentos a, es una forma de adelantarse a qué puede venir. Y bueno, ya que mucho esto no nos extrañó, vamos a ir con una obra musical, porque no es una canción, porque no hay nada cantado en esto, que hace un poco referencia a la repetición. Recomendamos una película como la de Fantasía. ¿Has visto Fantasía de DJ Clotario? ¿La de Disney? Ya, esta es italiana, es para adultos, se llama Allegro non troppo. Igual los niños pueden verla. Y tiene esta obra musical, habla un poco de esto, de repetir y de seguir al líder, digamos. Así que vamos a dedicársela justamente a todos aquellos que no cambian las recetas, todos aquellos que hacen recetas sin la gente, todos estos déspotas que buscan dirigirnos para oprimirnos, vamos con esta composición que es parte de las danzas eslavas de Dvořák, Antonín Dvořák, este autor checo. Las danzas eslavas son como 16 obras, bueno, nosotros 16 obras, nosotros vamos a ir solo con una, que es la número 7 del Opus 46, y como les decía, hace mención a la repetición. Busquen ahí el video, es un corto animado de 3 minutos y lo van a disfrutar bastante. Conocemos a nuestro público, lo van a disfrutar bastante. Así que vamos con esta parte de las danzas eslavas de Dvořák y volvemos a hablar de la propuesta de reducción de la jornada laboral. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, después de esa, a mí me gusta mucho, de esta danza eslava de Dvořák, aprovechamos de mandar un saludo a La Serena. Saludo ahí a Nahuel Candia, el compañero ahí desde la cuarta región. Qué bonita ciudad esa. Bueno, para hablar del tema de la reducción de la jornada laboral, ustedes saben que la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana ingresó un proyecto de ley que busca rebajar de 45 a 40 horas lo trabajado, las horas semanales de trabajo. La iniciativa fue creada por Camila Vallejo y es parte de las prioridades legislativas. Para hablar un poco de esto, Camila Vallejo se refirió y hizo la comparación con Holanda, ¿ya? O con los Países Bajos, habría que decir. Parece que, oh, bueno, en fin, vamos a hacer esa aclaración. ¿Por qué? Porque tiene una población activa, económicamente activa, similar a la de Chile, en torno a los 8 o 9 millones de personas. Pero en ese país trabajan 29 horas semanales y tienen un PIB que es casi el triple o más del triple del de Chile. Y aquí se trabajan 45 horas a la semana y siempre se dice que somos bastante improductivos. Un tema que siempre se discute, siempre lo están hablando. Ahora, obviamente, reducir la jornada laboral no implica reducir el sueldo. No, no, no, no, señor. Aquí hay toda una red de teoría, principio que podríamos enarbolar, pero nos vamos a ir por otro lado. Y nos vamos a agarrar justamente lo que escribió el compa Manu, que ha estado aquí sentado como más de dos veces y que ahora está viviendo en Valparaíso, trabajando en esa alcaldía ciudadana del alcalde Charpi, y publicó un artículo en El Mostrador, que lo pueden buscar. El autor sale como Luis Baños, no nos pregunten por qué, siempre nos ha confundido el compa con sus nombres, pero en fin, lo que hace el compañero es comparar la realidad de otros países con alta productividad y menos horas trabajadas. Dice, los países que han conseguido sustanciales avances en este campo de la productividad, además de contar con jornadas laborales a escala humana, cuentan con factores como educación pública universal a todos los niveles, una estructura fiscal progresiva, redistributiva, un porcentaje significativo de su presupuesto destinado a investigación, innovación, desarrollo y legislaciones laborales avanzadas. Al menos la mayoría de los países lo tienen. La evidencia muestra que los países con un PIB y una productividad más alto son también aquellos donde menos horas se trabaja. Además, justamente la productividad, y lo mencionamos anteriormente, no está ligada inexorablemente al número de horas trabajadas. Hay muchos factores involucrados. Por eso, dice, si nos preocupa la baja productividad en Chile, deberíamos abocarnos a elaborar e implementar reformas que apunten a aumentarla. Y menciona, por ejemplo, en qué campo, aquí en Chile, una mejor educación para los trabajadores, un sistema tributario más progresivo y con efectos que se puedan percibir en los servicios públicos, que tengan mejor calidad. Claro, si no vaya a cobrar más impuestos, no vaya a tener mejor infraestructura, no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? O tan centralizado como es aquí en Chile. Sistema de relaciones laborales con más negociación colectiva y mayor cobertura y menos persecución, dice, y fragmentación de la actividad sindical. Y de esto último nos vamos a agarrar, porque dice, una de esas reformas posibles y necesarias, dice, para aumentar la productividad sería la negociación colectiva sectorial. Al establecer condiciones laborales y salarios comunes para todo un sector, se ejercería una fuerte presión sobre las unidades que hoy tienen como principal vía para competir en el mercado la reducción de costes de su mano de obra. Y que, si quisieran subsistir en el nuevo escenario, deberían orientarse a mejorar su producto o la prestación de su servicio, al no poder jugar con la ventaja comparativa de peor condiciones laborales o remuneraciones que en el resto del rubro. Muy inteligentemente pensado ahí lo que expresa el compañero humano y esperamos que este tema esté, digamos, recién comenzando a discutirse. Hay mucho que hablar en torno al tema de la reducción de la jornada laboral. Podríamos tener hasta un programa especial al respecto, pero por mientras quedémonos justamente en que, como uno de los argumentos, digamos, de los ricos en este país, de los empresarios en este país, tiene que ver con la productividad, aquí tienen uno. Si quieren productividad, se puede mejorar la educación, se puede mejorar las relaciones laborales, se puede mejorar el sistema tributario, etcétera. Vamos con otra pausa musical para volver a hacer el sorteo. Tenemos sorteo del libro internacional, es de Liz Reclus, ahí, por la colaboración siempre fiel ahí de los compañeros de Editorial Eleuterio. Vamos con esta canción de Porcupine Tree, esta banda inglesa. Esta canción habla justamente de tener más vida, de eso habla. Así que por eso vamos con esta canción que se llama Normal. You can Soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Y bueno, no más preámbulos, tenemos que sortear ya el libro que anunciamos hace prácticamente 2 semanas y que alargamos para ver si más gente quería participar. Tuvo una alta participación. Harto interés en este libro de Liz Reclus, el último lanzamiento que hizo la editorial Eleuterio, nuestros compas, a quienes siempre les debemos su camaradería en regalarnos, obsequiarnos libros para sortear aquí en el programa. El libro Internacionales, que narra ahí prácticamente desde los últimos 40 años, el siglo XIX, de la perspectiva de Elis Reclus. Internacionales, es prácticamente desde la primera internacional hasta finales del siglo. Y bueno, les cuento, nosotros para hacer el sorteo agarramos todos los nombres, limpiamos todo, los tenemos acá, se puede ver ahí en la pantalla, se ve, ¿no? Un gran listado, ahí. Ahí. ¿Y qué hicimos? Tiramos. Esto es, ya que no hay notario, pues, hay que ser justo. Y ya que está el respaldo del streaming, tiramos ahí en la fórmula aleatoria del Excel, porque esto todo lo tuvimos que pasar a Excel. No es tan fácil hacer estos sorteos, debe haber una manera más fácil. Lo pasamos al Excel, tiramos aleatorio y nos salió el número, ¿ven ahí? 76. Y ahora vamos a ver de quién es el número 76. Creo que lo imprimí con número, si no, estaríamos fallando. Y aquí está. Y tenemos ganador, Omar Molina Córdoba. Él es el ganador del libro Internacionales de Liz Reclus. Así que nos vamos a estar comunicando con Omar Molina Córdoba. A ver, revisamos de nuevo. Sí, Omar Molina Córdoba, a quien estaremos mandándole. Bueno, ahí nos vamos a poner de acuerdo con él cómo hacemos la entrega del libro. ¿Nos mandan un saludo, director Tario? Renzo Gamboa, nuestro compañero ahí de Valparaíso, compa, que incluso también ha participado aquí en el espacio. Le mandamos un afectuoso abrazo. Arriba la lucha a los profesores, querido Renzo. Bueno, les cuento que este programa llegó hasta acá. La repetición, como siempre, los martes a la 1 de la tarde. Pueden ver el streaming. Nosotros dejamos el video ahí en el Facebook. Y es como siempre, seguirnos por el Facebook de Cono Nuestras, o por el Twitter, por el medio que